mientras escuchamos el canto del feliz cumpleaños al hospital Juan Pedro Cabrín, hospital para la comunidad de Arias, en su 80 aniversario. Javier, buen día. Bueno, ¿qué apreciación sobre este día? Un día especial, Juanjo, buen día. La verdad que feliz, 80 años del hospital, no es poco. Una vida institucional muy importante, con lo que representa para nuestra comunidad. Hoy, bueno, inaugurándose en este nuevo pasillo con la sala, la verdad que está de primera. Yo siempre recalco algo del hospital. Lo bueno del hospital de Arias es que el que tiene una muy buena obra social y la persona carenciada es atendida de la misma forma, en el mismo lugar, entonces tiene un plus. La verdad que se ha hecho un trabajo que, como vemos aquí afuera, la obra no se detiene. Bueno, ahí están los aportes que hace la comunidad para el 9 de julio, los aportes que hace el municipio. Bueno, lo bueno es esto, que se ve reflejado en obra. Bueno, de algún modo también decimos que, bueno, en esta fecha, ya cumpliendo 80 años el hospital, dentro de 2 días vamos a tener el aniversario de bomberos, justamente el 25 de mayo, y la mitad de tiempo, mira, justamente 40 años va a estar cumpliendo bomberos. También, ¿no? Son instituciones que están al servicio de la comunidad. Sí, la verdad que sí, bueno, bomberos, otra institución muy importante, pero bueno, estamos en el año de los aniversarios, los 40, los 80, los 100, los 100 de la escuela Sargento Cabral, que también tan importante para nuestro pueblo. Así que bueno, y desde el lugar que me toca ocupar hoy, desde el gobierno municipal, y apoyando a las instituciones, apoyando a bomberos, he estado reunido hace unos días con gente, con Jorge Flores puntualmente, también vamos a hacer un aporte, así que lo que siempre digo es, destaco, ¿no?, la tarea del bombero voluntario, que está siempre a disposición del pueblo ante cualquier llamado, ya sea que valga la pena o no, como pasa muchas veces que lo llaman por algún tema menor. Pero insisto, lo bueno es que las instituciones de nuestro pueblo hayan llegado a tantos años, ¿no? 80 el hospital, 40 bomberos, 100 años en la escuela Sargento Cabral, instituciones muy importantes en nuestra localidad. Bueno, te sitúo ahora en 2 días, tenemos el 25 de mayo. Hay, digamos, algunas dudas, me imagino que las tienen también ustedes, de parte de lo climatológico. Mientras tanto, bueno, ya está el cronograma difundido para lo que tiene que ver con el acto, el desfile. Va a arrancar temprano ya con lo que habitualmente sucede con bomberos por su aniversario. Exactamente, 8:30 de la mañana estaremos en bomberos con el izamiento de banderas, bueno, y el tradicional chocolate. Después continuarán las actividades. Este año la actividad se va a desarrollar, la actividad cultural dentro de lo que es el 25 de mayo, se va a desarrollar dentro del galpón. Tomamos los recaudos para que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, con lamentable el día que nos tocó, de mucho frío, mucho viento. Entonces este año hicimos una inversión en una carpa grande donde todas las instituciones se pueden concentrar ahí y donde esté todo mucho más resguardado. Así que bueno, todas las instituciones trabajando. Ah, perdón, va a haber una carpa a la par de los galpones de las vías, denominados galpones culturales, para allí albergar todo lo que tiene que ver con la parte culinaria. Exactamente, ahí van a estar todas las instituciones trabajando y ofreciendo, como todos los años, comida, tortas y demás. Así que bueno, hemos decidido armarla. Ya te digo, el año pasado fue mucho frío y mucho viento, y bueno, había que correr porque el viento nos llevaba a las carpas, y bueno, estaba un incordio. Entonces, bueno, este año decidimos ya alquilar una carpa que va a estar pegada al galpón. En caso de que, bueno, hay anuncio de lluvia, esto se especula, a veces se puede dar o no, pero puede haber una manera de correrlo a algún lugar al acto. No, por el momento está planificado ahí, en la plaza, como todos los años, así que hasta el momento la decisión es firme en la plaza, y veremos qué pasa con la inclemencia climática. Bueno, Javier, te vamos a molestar ya dentro de poco para lo que tiene que ver con la campaña electoral. Me imagino que también trabajando ahí doble, vas a pedir licencia, te vas a seguir trabajando en paralelo. ¿Cuál es la idea? Mira, Juan, estoy evaluando la posibilidad, estamos bien, hacemos el lanzamiento mañana a la noche con una cena. A partir de ahí comenzaremos con la visita de los barrios, ya estamos reuniéndonos en el comité y organizando las salidas. Y el tema de la licencia lo estoy evaluando, va a depender de los tiempos, de cómo vemos la situación. Si amerita, la pediremos, y si no, seguiremos trabajando como hasta ahora. Creo que tengo un compromiso con Matías y con la gestión, que es la diaria también de todo lo que pasa por la municipalidad, y si puedo hacer las dos cosas, voy a hacer un gran esfuerzo para hacerlo. Gracias. Un gusto, como siempre, Juanjo. Un saludo para toda tu audiencia. Bueno, ahí lo teníamos al secretario de Gobierno, Javier de Fagoyanía, en vivo y en directo por Radio Nota 89.9. Nosotros vamos a guardar un segundito a ver si podemos tener la palabra del director del hospital.